Pero es que economía va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos desde Econo Nuestras, el programa de economía política de acá de la radio sindical, la voz de los trabajadores, transmitiendo como todos los lunes en directo desde la sala Clotario Blest. Y eso siempre es una invitación para saludar a la mitad de este espacio, a quien le tenemos que agradecer por estar, digamos, estar saliendo al aire ahí con el mejor esfuerzo para tener una buena ecualización, para que se pinchen ahí las canciones y puedan ir saliendo en nuestra, ahí compartiendo, digamos, lo que son nuestros nuestra música, que tratamos de ligar también al contenido. Y nos referimos a DJ Clotario, que como siempre, como todos los programas, partimos saludando. En el día de hoy, si no me equivoco, ya vamos como en el 160 y algo programa. Estamos bastante cerca de cumplir 4 años al aire aquí en la radio de la CGT. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la Teletón. Este no es un año cualquiera, es un año en el cual, digamos, yo creo que es el año más controvertido en el cual se ha visto envuelto la Teletón, incluso más que el año pasado, en el cual justamente esta jornada de recaudación de fondos se llevó a cabo en medio del cuestionamiento de organismos internacionales para lo que era la ONU mexicana, para lo que era la Teletón mexicana, lo cual rebotó también para acá, para Chile. Pero en este caso, este año es particularmente especial, puesto primero que todo que el que era presidente del directorio de la Teletón en este momento está detenido, está preso. Vamos a estar hablando también de una iniciativa del Ministerio de Salud que propone crear una red de farmacias públicas. Así que vamos a estar hablando un poco ahí del tema de la farmacia popular, al cual ya le dedicamos un bloque en un programa anterior. Pero también vamos a hacer un repaso sobre algunos problemas que hay en salud en Chile, y eso nos va a llevar de alguna manera también a hablar de este último tratado que está a ratificarse en el Congreso, y nos referimos al Trans-Pacific Partnership, que es el famoso TPP, así que lo vamos a sacar ahí a colación. También estaremos hablando de lo que es la cumbre del clima que se está desarrollando en París, el mismo París que nos ha llevado a hablar de Estado Islámico el último tiempo, luego de los atentados del 13 de noviembre. Ahí mismo se está realizando en estos momentos, con un fuerte resguardo policial, 2 semanas de una cumbre climática que debería estar arrojando resultados o propuestas más bien, un poco más definitorias. Algunos ya están pidiendo que sean más vinculantes y no solamente sea un saludo a la bandera. Esto está recién empezando, vamos a estar hablando un poco de eso para introducirnos en lo que va a ser quizás la agenda, especialmente también de otros medios, los que llamamos medios comerciales, para ir entendiendo un poco y ponerse un poco en contexto, obviamente siempre desde la perspectiva aquí de la economía crítica, de este espacio de economía más heterodoxo, la economía política, le decimos nosotros, para desmarcarnos un poco de las tendencias habituales de los espacios de economía que hay en radio y televisión y medios escritos también. Pero para comenzar, estando a un 30 de noviembre, durante la semana pasada, en Chile se conmemoraron los 100 años, el cumpleaños número 100, el primer centenario desde el nacimiento del tirano Pinochet, ¿ya? Y bueno, hubo ahí un homenaje en los boldos, concurrieron algunos usuales, nada de extrañar, digamos, seguidores, digamos, de Pinochet. Y bueno, Justamente mientras aquello ocurría, 27 de noviembre, creo que era el día del cumpleaños del tirano, si no me equivoco, 27, sí, 27 de noviembre, sí, exactamente. Queríamos comentar algunas cosas que se dieron también dentro de la contingencia a raíz de esto. Por una parte salió el tema y el cómo ya está enredándose todo con el tema del Milico Gate, que ha sido el nombre que se le ha dado a este uso de fondos provenientes de la ley reservada al cobre para coimas. Por ejemplo, un proveedor confesó dentro del marco de esta investigación llamada Milico Gate que tuvo que darle un porcentaje a generales. De hecho, para ir más específico, Waldo Pinto Gaete, quien es armero, confesó que los militares le pidió por años, él es exmilitar de hecho, y cuando se retiró se dedicó a ser uno de los proveedores de la Fuerza Armada y dijo hace poco que los militares le pidieron por años coimas por los pagos que él recibía por reparar cocinas de campaña, buses, tanques. Este microempresario, quien fue, como les dije, miembro del ejército por 35 años, acusó a oficiales de distinta graduación de participar en las millonarias defraudaciones cometidas con fondos provenientes de la ley reservada del cobre. Esto lo decimos a colación justamente de que una de las instituciones con las cuales uno liga automáticamente el recuerdo de Pinochet tiene que ver obviamente con las Fuerzas Armadas, en particular justamente los milicos, en particular el ejército de Chile, del cual fue general durante muchos, muchos años, incluyendo ya cuando ya se haya vuelto a, digamos, a abro comillas, la democracia. Por otra parte, también durante la semana pasada ocurrió una histórica condena, bien pobre, pero aún así histórica. Resulta que el octavo juzgado de garantía de Santiago declaró el viernes al ex senador de la UDI, Jovino Noboa, culpable de delito tributario. De hecho, se le pidió para él una pena de 3 años de presidio y el pago del 50% del perjuicio fiscal ocasionado y una multa de 5 UTMs anuales. Nada. Para ser sincero, esto es nada, absolutamente nada. Hay un tema simbólico, obviamente. Pensar ahí tener a Jovino Noboa sentado en el banquillo de los acusados, un ex senador, uno de los hombres más poderosos de la UDI, y reconociendo algo que él mismo había negado en octubre, afirmando, abro comillas, que no había hecho nada ilegal en su vida y que incluso había amenazado con presentar querellas contra la prensa, ¿ya? Él dijo que todas estas acusaciones eran ideológicamente falsas. Todo eso se le enrostró justamente ese día viernes, todas esas mentiras que hizo. Porque reconoció haber cometido este delito tributario y la pena debería ser leída el día miércoles, la pena que finalmente tendrá que enfrentar Jovino Noboa, otro obviamente bastante ligado a Pinochet. El nexo más directo obviamente es la UDI, pero él es un gran defensor del legado en todo sentido, bueno, el partido también. Y por otra parte, otra noticia que salió también la semana pasada, en caso particular salió por una investigación hecha por Ciper Chile, dice que Lucía Iriart, la Lucía, sigue vendiendo propiedades que el Estado le cedió a SEMA. ¿Recuerdan SEMA Chile? Bueno, de lo cual esta señora es como presidenta así como a perpetuidad. Bueno, ella sigue vendiendo y los ingresos estarían sumando 6.300 millones de pesos. La Teletón sola buscaba conseguir este año 28.000 millones. O sea, esto es como, digamos, aproximadamente un cuarto, ¿sí? Un cuarto son los ingresos que estaría sumando, digamos, las propiedades que el Estado cedió a SEMA Chile y que está vendiendo en este momento la señora Lucía. De hecho, lo que, digamos, encendió un poco la alerta es la venta de una propiedad en Chillán por más de 780 millones, porque es un gran negocio. El millonario patrimonio ha sido vendido sin que haya registro contable de ello, ni del destino de esos dineros que, como les decía, supera los 6.300 millones. hasta los 150.000, por ejemplo, que legó un famoso escenógrafo, que es Raimundo Larraín Acema, todo eso ha desaparecido. En los registros aparecen pago a nietos, hijos, bisnietos del matrimonio Pinochet, y el juicio está paralizado. Y el día de hoy salió otra noticia ligada que decía que hay preocupación por el intento de SEMA de vender terrenos donde hoy en día funcionan organizaciones sociales, por ejemplo, organizaciones del adulto mayor. Este era un caso particular, si mal no recuerdo, allá en Talca, un parlamentario decía, tenemos organizaciones sociales acá y tenemos miedo de que con la venta de terrenos todo esto se, digamos que en el olvido, que todo esto se termine, toda esta, la labor, digamos, social que se está realizando. Así que, bueno, entre Jovino, este fraude, no, es que la verdad es que no sé, no sabemos si todavía le podemos poner ese nombre, es más simbólico cualquier cosa. El hecho de que se destape también es la mentira ahora que todo está filmado, digamos. Que de hecho, compartimos un video que había hecho CNN Chile, en la cual los periodistas enrostraban directamente, o sea, no enrostraban, más bien evidenciaban con videos, digamos, las mentiras acumuladas de Jovino, aparte de que se le acusó por estar ligado a estos casos de platas políticas, todo en el momento que estalló el caso Penta, todo eso, y ver que el tipo había sido un gran mentiroso, y aún así incluso el tipo se vanagloriaba de tener la capacidad, por ejemplo, de demandar a aquellos que lo injuriaban, siendo que estaban diciendo la verdad. Ligado a eso, el tema que les decía del Milico Gate, ¿ya? De que estarían eventualmente ligados a actuales funcionarios de alto mando del ejército en coimas. Y ahora con este tema de la Lucía, o sea, hay como toda una herencia ahí de digamos, todo lo que es la malversación. Más bien, más que una herencia pinochetista, vamos a decir que una herencia Daniel Lopista. ¿Recuerdan ese nombre que usaba Pinochet para tener plata afuera? Es como eso, más que todo, puros Daniel Lopazos, digamos, en la última semana, a propósito de los 100 años que hubiera cumplido el tirano. Y de como uno tiene que también recordarlo, y no solamente un tema, digamos, directamente económico, gente ligada a él, queríamos recordar algo, una pequeña infografía que había hecho Fundación Sol de los 11 pilares dictatoriales aún vigentes que sostienen el actual modelo chileno, entre esos el plan laboral, el sistema tributario, el sistema de salud, la desnacionalización del cobre, el fomento forestal, todas estas cosas absolutamente cuestionadas en este momento. El tema del fomento forestal absolutamente cuestionado, especialmente a partir del tema de la corrupción del confort, los mata allá en el sur, y de paso la represión a los mapuche. Bueno, el sistema de FP, la privatización y abandono de la educación, el sistema bancario, la subcontratación, la privatización del agua y la constitución. Todo eso ahí llevado a cabo en estos 17 años de dictadura y que hoy en día siguen administrando los neoliberales de la nueva mayoría o neomayoría, como nos gusta llamarles. Bueno, vamos a ir con nuestra primera pausa musical, hacer un poco el contexto a partir de los 100 años ahí de Daniel López. Y ya que estaba hablando de su señora y de SEMA Chile, vamos a ir con esta canción de Babasónicos llamado Viva Satana. Yeah. soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, y respecto a la Teletón, lo mencionábamos en el programa anterior. Me acuerdo que también hicimos recuerdo de que el año pasado habíamos entrevistado a los compañeros del colectivo Palos de Ciego, que son muy críticos de este evento caritativo. Entre otras cosas, reclamando justamente que no, de solidario no tiene nada, porque la solidaridad es una cosa de iguales y la caridad es una cosa de arriba hacia abajo. Ese programa está ahí, lo pueden buscar en economistas.cl, es de noviembre del año 2014. Y la verdad es que nosotros hicimos solamente una mención en el programa anterior, pero una vez, bueno, ya se alcanzó la meta, qué sé yo, los que siguieron el show televisivo. No voy a andar comentando aquello, pero lo que sí quería decirles es que efectivamente había un contexto particular. Es el año probablemente más controversial que ha tenido el evento solidario. El evento no solidario, digamos. Porque por una parte está el tema de la colusión del confort, por darles un ejemplo, y todas las marcas y cómo están de cuestionando estos días las marcas, y el tema de las platas políticas. Consideremos que Penta, FASA, que es Farmacia Humana, Ripley, el Grupo Luxic, la Clínica Las Condes, todas forman parte del directorio de la Teletón. Y todas son grandes empresas cuestionadas, no solo por los ciudadanos, sino también por la justicia. Más allá de la decisión personal sobre si donar o no, este año el núcleo fuerte de la Fundación llega más deslegitimado al final del año y al espectáculo que se vivió el fin de semana. Después, por una parte, la crisis por las platas políticas y, por otro lado, por las colusiones que han perjudicado a todos los chilenos, que son los mismos que sostienen la campaña. Por eso, más allá de la retórica sobre donar o si usted donó o no, el empresariado llega con hartos puntos en contra. Está muy deslegitimado, está muy deteriorado. Los que tuvieron la oportunidad de ver el espectáculo se dieron cuenta quizás de que no había tanto vítores, de hecho da la sensación de que estaba silenciado un poco el público. No estamos diciendo que se armó, digamos, una protesta espontánea adentro, pero evidentemente no estaba, digamos, el ambiente, digamos, tan propicio, digamos, para las grandes donaciones de empresarios. Como les digo, no solamente por el tema de las colusiones, sino también por los coletazos, las platas políticas que está investigando el Ministerio Público. Para hacerse una idea, luego de la penúltima Teletón, allá en el año 2014, 3 meses después de eso, se estaba decretando la prisión preventiva para los controladores del Grupo Penta, que era Carlos Eugenio Levín y Carlos Alberto Délano. Y este último, el famoso Choclo Délano, era en ese momento el presidente del directorio de la Teletón y tuvo que dejar su cargo en septiembre del año pasado a raíz justamente de la acusación. O sea, en febrero, o en este verano, el tipo estaba entrando, digamos, a prisión, habiendo sido, digamos, presidente del directorio de la Teletón unos 6 meses atrás, ¿ya? Para Alberto Mayol, el sociólogo, dice que, abro comillas, los tiempos en que los empresarios eran referentes, modelos de la sociedad, se acabó, eso dice él. Ni las donaciones llaman mucho la atención en sus montos hoy, al menos yo creo que eso fue lo que viene al espectáculo el fin de semana, ni menos se considera un acto de sensibilidad. Que Teletón tenga una publicidad, y esto es bastante, comparto al menos esta posición de Mayol, dice, que la Teletón tenga una publicidad que diga que la marca más importante somos los ciudadanos, somos nosotros, porque eso es lo que decía, eso es una señal clara de un proceso. Él dice desarticulación. Para mí al menos es cuando tú te ponías el parche, ya no podemos decir antes de la herida, pero de alguna manera hay un lavado ahí. Un lavado de imagen y está súper pensado justamente para... Es como una respuesta a algo que no, a una discusión que no se ha dado. Y cada vez que se ha tenido la oportunidad, porque les digo que ha sido un año controversial, porque antes ni se le cuestionaba a esta vaca sagrada que era Don Francisco, Mario Kreuzberger, pero ya se le ha empezado a cuestionar. Ahora que el tipo se evada, digamos, alguna respuesta o que reaccione, digamos, como en su carácter autoritario, que da la sensación también de ser como patrón de fondo. Bueno, ese es otro tema, pero al menos se le empieza a cuestionar y también públicamente y en su enrostrarle también aquellas diferencias, aquellas dudas. De hecho, el día de hoy respondió el hecho de aquellos cuestionamientos sobre si debería involucrarse más el Estado. La respuesta de don Francisco tiene mucho que ver con este programa, porque de alguna manera dijo que no necesariamente va a ser más eficiente. O sea, el tipo empezó, de alguna manera lo que vino a decir era que si lo manejara el Estado sería como... Que el Estado también está cuestionado. Sí, el tema es que están todos cuestionados, el asunto no va por ahí. He visto mucho la falacia, porque es una falacia, aquella de decir que si la Teletón pasa al Estado pasaría a ser como un consultorio. O sea, con todos los dramas que tiene la salud hoy en día. Bueno, los dramas de la salud hoy en día obedecen a un modelo neoliberal. O sea, a nosotros no nos gusta el sistema de salud que tenemos en Chile, no tiene que ver con que sea administrado por el Estado o no. Esto tiene que ver con la lectura, o sea, con el propósito de la salud en este país, que está súper mercantilizado, súper comercializado, y todo tiende a definir al Estado como un ineficiente y al privado como un eficiente. De alguna manera, lo que se busca es mercantilizar la salud, que ya está hecho, para agrandar los bolsillos de los tipos que inviertan en eso. Es el mismo caso de la educación. Claro, porque si uno fuera con este discurso, a países, no sé, de más estado de bienestar, como a los países nórdicos, lo mirarían a uno con cara de fanático neoliberal. Y es que eso es lo que ocurre en Chile. Y está tan contagiado aquel discurso. Don Francisco lo dijo, y mucho infeliz promedio nacional, como nos gusta decir a nosotros, debe estar repitiéndolo, retuiteándolo, pero en el fondo sin reflexionar. Es ver el polvo arriba de las cosas, pero no tratar de, digamos, ahondar. Nosotros ni siquiera aquí somos pro Estado en este programa, pero sí estamos súper claros de que hay cosas que tienen que estar lejos de la mano del lucro. Y una de las alternativas, por ejemplo, es la del Estado. Pero aquí la lectura que nosotros hacemos es que no, lo que ellos quieren en realidad es tener todo esto, no es porque la Teletón esté lucrando, pero hay un discurso ideológico detrás. Y no hay que hacerse el leso con eso. Y don Francisco Mario Kreuzberger no es solamente un animador, es también un empresario. Bueno, el cientista político de la Universidad Central, Marco Moreno, también al respecto de todo este fenómeno de la Teletón este año, dice, abro comillas, la deslegitimidad del empresariado se sentirá en un aspecto más amplio que solo el directorio. La exposición en los medios de los estilos, todas las prácticas que han utilizado los empresarios, no hace más que confirmar la sospecha de que estos actores, los empresarios, han buscado siempre lavar su imagen a través de esta campaña. Yo dejé para el final un tema que quería comentar con ustedes, auditores. Es el hecho de que ha salido también, obviamente, dentro de toda la discusión y todo el cuestionamiento, sale gente a defender la Teletón. Por la labor que hacen. En particular se hizo bastante viral una carta de una madre bastante enojada contra los críticos de la Teletón. Mire, al respecto yo quería hacer solamente dos comentarios. Uno, aquí el tema no se trata de atacar, digamos, los profesionales que están en la Teletón, los kinesiólogos, los psicólogos, cuando se trata de temas integrales. Se trata también de rescatar, porque si es que hay un modelo de salud interesante hay que rescatarlo. Eso también puede pasar con una clínica, una buena atención, o cuando un colegio funciona mejor, son modelos que pueden ser replicados. Pero, de alguna manera no quita, digamos, tener las otras críticas, y eso sí es importante realizarlas. Eso por una parte. A mi juicio parece más una obviedad, pero es para sentar, digamos, el piso para lo siguiente. Porque el otro punto no tiene que ver justamente con las reacciones. Yo creo que hay que ser también empático en las mismas críticas. Nosotros aquí no somos promotores de la Teletón ni nada de eso. Pero entendemos el sufrimiento de la familia, entendemos, digamos, lo que están viviendo aquellos que tienen a su hijo llevando a rehabilitación a los centros de la Teletón. Y creo que de alguna manera que realizamos la crítica también tenemos que tener un poquito más de claridad, también saber separar mejor las aguas, ¿ya? La Teletón tiene bastantes cosas bastante nefastas. Yo creo que personas como Mario Kreuzberger no lo conciben y incluso deben sentirse insultados en su ego, porque él debe pensar que realmente está haciendo alguna ayuda. Dentro de su modelo también, de su modelo de forma de pensar y de ver la vida y de ver cómo debería ser el mundo. No nos extraña, digamos, que esto haya partido justamente en dictadura, justamente en la implantación del neoliberalismo en Chile. Es como súper paralelo en términos de tiempo. La Teletón partió, si no me equivoco, el año 78, si mal no recuerdo, 77 por ahí, y el neoliberalismo en Chile se impuso a partir del año 79, si uno quiere tener alguna referencia, el Código Laboral, etcétera. Y la dictadura del año 73, o sea, bastante calza harto, digamos. Y él debe tener un modelo mental y pensar que sí, que es la mejor forma, y uno sabe que no es la mejor forma. Pero si hay cosas que se pueden rescatar, se tienen que rescatar. Y si efectivamente son sistemas de atención que son descongestionados, nos parece bastante interesante. Pero ojo, eso no quita, por ejemplo, que quizás el sistema de salud pública también sería bastante bueno si no tuviera un mar de gente que no puede pagar la salud privada. Y la salud privada precisamente quizás también es bastante más eficiente, entre comillas, puesto que no tiene esa masa de gente atendiéndose. Es como un banco. Los bancos que tienen mucha gente atendiendo, y como el Banco Estado, reciben un montón de críticas. Pero los que tienen más ingresos generalmente están en bancos que son más chicos, que privilegian tener menos gente para brindar mejor atención. Porque ¿cuál es el elemento diferenciador si no son las tasas de los bancos? Las tasas que te cobran por cuando te dan un crédito, un préstamo. Es la atención. Son puntas de lanza de ellos en sus estrategias comerciales. Bueno, en este caso es bastante parecido. Si atendieran más gente, también colapsarían. Yo creo que hay que tener también ojo con aquello, pero como les decía, justamente para no entrar en la discusión con personas que son los usuarios, creo que hay que de repente saber más plantear cuáles son los elementos, cuáles son las críticas, cuáles son los puntos de discordia, y tratar de uno, desde uno, porque no puede, uno a veces no le puede pedir mucho al otro, pero incluso aquellos que se hacen de la crítica, tener esa altura de miras, porque saben, digamos, que están tratando un tema, digamos, sensible y delicado. Bueno, vamos a ir con esta canción, segunda pausa musical. Esta es Chuenque y Nilo. Y ahí, para todos aquellos que se que están justamente en la crítica, y yo creo que hay que ir repasando, porque hacer crítica también implica hacer autocrítica, vamos con esta canción que se llama Hay que hacerse de nuevo cada día. Inventarnos la esperanza, hay que hacer. paisaje, buscarnos nuevos lentes de contacto, conseguir un nuevo silabario, nuevas carreteras y aeroplanos. Hay que hacerse de nuevo cada día, subiendo de la mano la montaña. No harán por nosotros la tarea de fundar ciudades del mañana. Chico, pero grande, pulento, pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento, pero piante. Es algo muy elegante. Bueno, ahí estábamos con el nuestra cuña, ahí con los pulentos. Bueno, le había dicho que íbamos a comentar algo del tema de salud. Este es nuestro bloque sanitario. Ya anteriormente estaba hablando de la Teletón en todo caso, pero más que todo fue a raíz del anuncio del Ministerio de Salud que proponía crear una red de farmacias públicas. Todo esto inspirado en el tema de la farmacia popular que nosotros aplaudimos en su momento, especialmente por su origen comunitario, porque esto había nacido de una cooperativa que después recibió el apoyo del municipio. Nos parecía súper bien porque era una solución colectiva a un tema bastante reivindicativo como tiene que ver con los precios de los medicamentos, un tema bastante inmediato y aparte tan esencial, digamos, tan necesario, está un tema de salud, ¿no? Que se puede extrapolar algo así como de vida o muerte, ¿no? El asunto es que, bueno, inspirado en esto, Minsal planeó a los alcaldes de Chile habilitar los consultorios para que puedan vender medicamentos a sus pacientes a cambio de un copago, quizás una parte, o pagarle un poco, pero y sin fines de lucro. De esta forma, los municipios podrían proveer en forma inmediata medicamentos a sus vecinos, distintos a los que se entregan de manera gratuita, y a los bajos precios que obtiene el mismo Estado, que a través de la Central Nacional de Abastecimiento. Si uno considera, por ejemplo, el número de centros de salud familiar que hay en Chile, los CESFAM, se podría establecer una cadena de 566 farmacias públicas. No está mal, no está mal, viéndolo así a nivel general. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que nos provoca un poco esto? Partí justamente diciendo que habíamos aplaudido el tema de la farmacia popular, nacida allá en Recoleta, justamente por su origen comunitario aparte, pero también porque respondía a un tema inmediato, como una reivindicación, ¿no? Nos llama mucho la atención que teniendo tantos temas de fondo como la mercantilización de la salud en Chile, el Minsal esté en realidad dando como una gran solución algo que es un tema táctico y reivindicativo. O sea, aquí no hay ni una estrategia de romper con el tema como les digo, la neoliberalización, digamos, de algo tan esencial como la salud, sino que lo único que están proponiendo es vender medicamentos más baratos. Y eso, a mi juicio, no puede ser. Porque el tema del precio de un medicamento es algo puntual, está bien que se, digamos, que se pueda mejorar el acceso a un medicamento, pero esto nos huele un poco más, digamos, a populismo directamente. Usualmente nosotros no hablamos de eso, pero cuando un tema como este que es tan fácil de implementar así, así como lo leímos nosotros ahora, se ve tan simple, y por qué no se hizo antes, digamos, de alguna manera que tuvo que ver con una motivación, digamos, desde una comuna. De ahí muchos municipios empezaron a decir, ah, nosotros también lo vamos a hacer, nosotros también lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer, ¿por qué no lo hicieron antes? Y después uno dice, ¿y por qué si lo van a hacer ahora, por qué todos estos bombos y platillos? ¿Ah? ¿Por qué no en realidad, no sé? Tenemos aquí, por ejemplo, que en los hospitales públicos hay un reportaje CIPER, que lo pueden revisar ahí en ciperchile.cl, porque este espacio, digamos, de información, este medio, recorrió los servicios de urgencia de 7 hospitales aquí en la región metropolitana. Encontraron múltiples y graves carencias. Por ejemplo, un servicio de urgencia infantil que funciona casi sin pediatras, 2 cirujanos infantiles para todo Santiago, turnos sin traumatólogos ni internistas de experiencia, y que se sostiene en general con jóvenes médicos generales. Hay una fuga masiva de especialistas seducidos por las clínicas, falta de equipamiento tecnológico y un abismante déficit de camas. Todo eso son síntomas de un estado casi terminal que presenta las salas de urgencia del sistema público. O sea, la urgencia de los hospitales públicos están, la misma urgencia está en la UTI. Hay una dramática falta de especialistas, de equipos y de camas. ¿Y dónde está la preocupación ahí? ¿Ah? ¿Dónde está, digamos? ¿Por qué se hace esta confusión entre algo táctico, no sé cómo llamarlo, pero algo más de corto plazo, que está muy bien, como el tema del precio de los medicamentos, pero ¿y lo estratégico, lo de fondo? ¿Por qué no atacan ahí? No quieren meterse con... partimos el programa hablando del natalicio de los 100 años de Daniel López. No quieren meterse con el legado de la dictadura. No quieren entrar ahí. Efectivamente, esta es una neomayoría dedicada a administrar lo que dejó Pinochet. No tocan nada el modelo. Y más encima una neomayoría servicial, indigna a los poderes económicos de este país, tan concentrado justamente a raíz de esta neoliberalización, esa revolución neoliberal que trajeron los Chicago Boys a este país. Demuestra más que un botón. Esto es una cosa un poco más grande que un botón. ¿Se acuerdan que hablamos en la introducción que íbamos a comentar algo del TPP? Bueno, el TPP es un acuerdo que involucra 12 países, entre los cuales está Japón, está Estados Unidos, está México, está Perú, está Australia, Nueva Zelanda, está Canadá, un país más chico como Brunei, Darussalam, no sé si me fue alguno. Pero y entre esos 12 países está Chile. Y hace mucho tiempo, nosotros lo venimos comentando hace ya bastante tiempo, afortunadamente ahora se ha vuelto mucho más mediático, hay toda una campaña no TPP, etc., que esto podía encarecer, debido al interés en particular de Estados Unidos, de alargar las patentes, porque el tema de la propiedad intelectual no es un tema pequeño para un país como Estados Unidos. Estados Unidos en este momento se dedica mucho al tema del diseño, a patentar cosas. Las industrias ya no están en Estados Unidos. Bueno, hay industria, evidentemente, pero como que han notado que la economía parece que va a ir para el lado de los servicios. ¿Y qué se le ocurrió? Bueno, entrar al tema de la propiedad intelectual, entrar al tema de las patentes y empezar a, digamos, a cortar por ahí, empezar a ganar plata por ahí. Y uno de esos tiene que ver, por ejemplo, con la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué pasa? Que los productos, los remedios, los medicamentos tienen un periodo de patente en los cuales no se pueden copiar. Y cuando ese periodo se cierra, los otros países empiezan ahí a hacer sus copias para venderlas más baratas. Esos son los famosos bioequivalentes o genéricos. Quizás no estoy siendo muy específico en la terminología, pero lo que quiero expresar de alguna manera es que una vez que se acaba, digamos, toda esa protección, digamos, supuestamente de aquel laboratorio que dedicó tanto tiempo y tanto dinero en generar este producto, pueda tener las utilidades requeridas, y después los estados, qué sé yo, otras farmacias pueden copiar el medicamento y venderlo a un precio más barato, que es la idea, ¿no? Como por ejemplo, no sé, por aquí el laboratorio Chile, qué sé yo. El asunto es que lo que está buscando Estados Unidos es que eso se alargue un poco más. Y eso está súper claro. De hecho, una de las más resistidas y polémicas líneas rojas del TPP, que Chile terminó de negociar en octubre pasado, fue la extensión por más de 5 años a la protección de datos de medicamentos biológicos. Entonces ahí uno dice, ¿en qué estamos? O sea, ¿realmente están preocupados de los precios de los medicamentos? está más preocupado en realidad de ser serviciales ya no solamente a los poderes empresariales de este país, sino que a los multinacionales, a los de más allá, digamos, a los intereses de este gran imperio blanco, azul y rojo que tiene este otro espinita blanco, azul y rojo que es Chile, ¿no? Entonces, ¿qué haría este mecanismo? Bueno, impedir la entrada al mercado de versiones genéricas de remedios, que es lo que le decía, después de su primer registro. Lo cual, evidentemente, en un medicamento que genera un monopolio para las farmacéuticas, eso es lo que se genera. Y al respecto al TPP, solamente comentar, para ir cerrando este bloque de la salud, Stiglitz fue premio, abro comillas, premio Nobel, porque en realidad no existe el Nobel de Economía, pero porque se da por otro lado, pero ya se dice así cotidianamente, el premio Nobel de Economía del año 2001. Stiglitz no es precisamente un economista que quizás le gustaría con nuestras, pero quizás le caería bien que nosotros tratamos de dar una visión un poco más heterodoxa. Y él dice, tal cual, respecto a la participación de Chile en el TPP, en entrevista al Mercurio, de hecho, dice, Chile no está ganando nada con el TPP que no tenga ya con el Tratado de Libre Comercio que ya firmó hace unos 10 años con Estados Unidos. Y dice, según él, que su aprobación solo empeorará las cosas para Chile porque va a generar serios problemas en áreas como la área financiera y la salud. Dice, por ejemplo, que si Chile, por ejemplo, pretendiera evitar la transacción de instrumentos financieros que fueran menos riesgosos, las corporaciones que podrían sentirse pasadas a llevar en su inversión podrían demandar a Chile con amplias probabilidades de ganar. Pues, dice, el tratado promueve el arbitraje internacional por sobre las cortes de justicia locales, lo que a su juicio son controladas, esas arbitrajes internacionales son controlados por grandes corporaciones. En estos casos, abro comillas, dice Stiglitz, cuando se trata de un gobierno pequeño como el de Chile, el gobierno pequeño siempre pierde contra las corporaciones. Eso significaría en la práctica que si Chile, por ejemplo, aprobara una regulación sobre el medio ambiente o sobre transgénicos, sobre la economía, hay una alta probabilidad de que esa propuesta sea demandada por estas multinacionales. Y la magnitud de esas demandas son sencillamente enormes. Por eso dice que cualquiera que esté preocupado por el balance entre el poder de las corporaciones y el resto de la economía tendría que estar en contra del TPP. Pero no es el caso del gobierno de Chile. Vamos a ir con esta canción. El autor de esta canción tuvo cumpleaños hace bastante poco, así que le dedicamos ahí un fuerte abrazo. Es un habitual en nuestras pausas musicales. Nos referimos a Sergio. Nos referimos a Silvio Rodríguez. ¿Quién es Sergio Rodríguez? No conozco ni un Sergio Rodríguez. Es el gran cantautor cubano. Y vamos con esta canción, Testamento, justamente porque creemos que el país que estamos dejando, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después, porque vamos a hablar de la cumbre del clima, el país y este planeta que estamos dejando parece que no es el mejor. Vamos con Testamento de Silvio Rodríguez. Como la muerte anda en secreto y no se sabe qué mañana, yo voy a hacer mi testamento, a repartir lo que me falta, pues lo que tuve ya está hecho, ya está abrigado, ya está en casa. Yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas soñadas. Le debo una canción a la sonrisa, a la sonrisa de manantial, esa que salta. Le debo una canción a toda prisa, para que quede que estuvo cerca, agazapada. Le debo una canción a lo que supe, a lo que supe y no pudo ser más que silencio. Le debo una canción, una que ocupe la cantidad de mordaz amor

Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos como le había dicho en el bloque anterior para comentar esto que es el nombre es un poco largo, es la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pero es una cumbre de cambio climático que se está desarrollando en París. Le llaman el COP21. 21 porque es la 21ª conferencia que se hace. Y en este momento implica la reunión de 195 países para acordar cómo lidiar con el asunto del cambio climático. Cada año, desde 1992, se celebra la conferencia de las partes, como es el nombre, con los negociadores tratando de componer un plan práctico. Pero este año, en París, el mismo París, que digamos fue centro de atención mundial luego de los atentados del viernes 13 de noviembre, este año en París sería la última oportunidad para este proceso, para componer un plan práctico, porque el año 2011 los negociadores habían acordado que el acuerdo definitivo, valga la redundancia, debía adoptarse antes del fin de 2015. O sea, ya no pueden seguir pateándolo. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, algunos datitos. Primero, desde 1850, es decir, hace 150 años, la temperatura ha aumentado en promedio un grado Celsius. 2 grados Celsius se consideraría el límite de un calentamiento global demasiado peligroso. A veces uno dice, es solo un grado. Pero para el planeta y para todo el ecosistema y todo cómo funciona esta gran, digamos, y bella máquina, un grado ya es mucho. 2 ya es peligroso, como le decía anteriormente. Entonces quieren evitar llegar a ese 2. Desde la revolución industrial, prácticamente desde el inicio del capitalismo, los últimos 200, 250 años, los niveles de CO2 han subido un 30%. La cantidad de hielo en el Ártico ha retrocedido un 4%. Y este es un datito bastante interesante, lo hemos percibido. 9 de cada 10 de los años más cálidos se han registrado desde el año 2000. 9 de cada 10. O sea, los 10 años más cálidos de la historia, 9 de esos han sido entre el año 2000 y el 2015. O sea, efectivamente, calentamiento está bien puesto el nombre. ¿Quién va a asistir a esta conferencia? Bueno, 40.000 personas de todo el mundo. Esto va a durar 2 semanas. Hay delegados de gobiernos, también hay lobistas y representantes de empresas. Así que obvio que iban a estar, sí, y obvio que van a estar ligados también. Son como los representantes ocultos de los gobiernos también. De empresas de la industria y la agricultura también. Y también presencia de grupos ambientalistas. A pesar de que con todo esto de los atentados, los controles, digamos, han hecho que las manifestaciones no se puedan realizar como tenía pensado hacerse. Usted tenía considerado hacer protestas, pero bueno, parece que Francia optó más que por la liberté, optó por la sécurité. En fin, ¿qué esperan conseguir? Bueno, el propósito de esta reunión es trabajar, como les decía, una manera de limitar las emisiones de los gases de dióxido de carbono, CO2, que generan este efecto invernadero, es decir, que atrapan el calor en la superficie del planeta y por eso sube la temperatura. Y estas emisiones se producen justamente porque en la combustión del petróleo y todos los otros combustibles fósiles, que es la fuente de energía principal del último año, para la producción en la economía, especialmente luego de la revolución industrial, generan todos estos gases y la idea es limitarlo, ¿ya? Todo esto, una cosa es limitarlo, pero a la vez ellos tratan de armonizarlo para que algunos países, especialmente los emergentes, puedan seguir creciendo, ¿ya? Y a la vez se le ofrezca ayuda a los menos desarrollados y más afectados por la subida de las temperaturas. Ese es como el puzzle que se quiere armar. Digo que seguir creciendo porque para muchos países reclaman. Evidentemente que los países desarrollados lo lograron porque ya contaminaron. ¿Ya? Y ahora se le está pidiendo a países que están recién empezando y que implica una etapa de contaminación, no hacerlo tanto, y ellos reclaman que, claro, es porque no quieren que los alcancemos. Y ahí empiezan, digamos, las pugnas. Bueno, de hecho, para cuando uno quiere decir cuáles son los puntos de desacuerdo, bueno, partamos con el de acuerdo. La idea es que no suba más de 2 grados Celsius por encima del nivel que estaban en el siglo antepasado, es decir, entre 1850 y 1899. Ya subió un grado, no se quiere que llegue a los 2 grados. En eso sí hay completamente acuerdo. La diferencia es cómo alcanzarlo. Los países en desarrollo dicen que quieren el derecho a quemar petróleo y carbón hasta que terminen con la pobreza. Argumentan que ahora es su turno, pues los ricos ya tuvieron acceso sin restricciones a los combustibles fósiles por 2 siglos. Así que el Acuerdo de París requiere encontrar un balance entre la necesidad de recortar esos gases con el derecho a usarlos. Es como esa la cuestión en la cual ellos están discutiendo. Y también quién paga todo este proceso también es crucial. Hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿quién va a asumir el coste de pasar a energías renovables? ¿Quién va a poner dinero para ayudar a los países pobres a adaptarse a la subida a nivel del mar, por ejemplo, a la sequía o a las olas de calor? Otra pregunta, ¿pueden los países que sufran el impacto del cambio climático en el futuro poner demandas legales contra los que consideran responsables? Hay todo un tema ahí, está, no es un tema fácil, bueno, eso es lo que lo hace también bastante interesante, así que a poner ojo, esto va a estar, yo creo, en la agenda, y si no lo está, hay que investigar más para ver las posturas respecto a algo que ya lo estamos viviendo. Chile parece cualquier cosa con el tema del cambio climático, por más que digan justamente que tiene que ver con el niño Godzilla. Yo creo que el niño Godzilla tuvo un padre o una madre, y eso es el cambio climático. Para ir despidiéndonos, como siempre, dejándolos invitados a seguir la programación de la radio La Voz de los Trabajadores, a revisar el Facebook y Twitter de Econonuestras, la página Econonuestras.cl, donde alojamos estos programas, los audios de estos programas, y una que otra artículo que encontramos interesante. Por ejemplo, hoy día copiamos un artículo que hablaba de la televisión y el capitalismo, pueden revisar lo viene con nuestras.cl. Nos despedimos. Le decimos hasta el otro lunes a DJ Clotario, y a ustedes los dejamos también invitados si quieren escuchar la repetición de este programa mañana a mediodía. Todos los lunes salimos en directo de 7:30 a 8:30 de la tarde y nos repetimos los martes a mediodía. Y los vamos a dejar con una canción. Esta es una canción de una banda que se llama Cayus, y la canción se llama Gardenia. Y como gardenia nos rememoraba como una especie de flor, creíamos que era lo ideal para terminar en este bloque que hablamos del tema de esta cumbre sobre el cambio climático. Nos oímos luego. Muchas gracias, auditores. Chao, chao.